Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Spider-Man No Way Home recaudó millonaria suma en su fin de semana de estreno. Brian May detalla su dramática lucha contra el COVID-19. Ya hay fecha para el siguiente álbum de Harry Styles. Hernán López, la voz de Otto en Los Simpson, falleció a los 59 años. Con 78 años falleció el cantante argentino Elio Roca. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.